Mira cómo estoy sufriendo por ti, amor. Como tú, resulta difícil encontrar un amor tan cruel para querer como tú, que me brinde alegría y a la vez me vuelva loco. Ya comprendí que por tu culpa yo no hago más que sufrir, y que tu amor es el culpable del dolor que lleva dentro ya mi pobre corazón, que sin pedirte nada todo te entregó. Y poco a poco se muere de pena, poco a poco por tu amor. Por este amor aposté mi vida pensando sería nuestro gran amor. Y me quedé solo esperando tu carta, que cuando al fin llegó me trajo a mi pecho la pena, como me condenas corazón. Por este amor, ¿a quién estarás entregando tu cuerpo, tus besos de miel? Golpea en mi pecho la pena, no puedo arrancarte de mi piel. Se queda en mis manos tu carta testigo de este amor tan cruel. ¿A quién estarás entregándote? Y yo que me jugué todo por ti. Como tú, resulta difícil encontrar un amor tan cruel para querer como tú, que me brinde alegría y a la vez me vuelva loco. Ya comprendí que por tu culpa yo no hago más que sufrir, y que tu amor es el culpable del dolor que lleva dentro ya mi pobre corazón, que sin pedirte nada todo te entregó. Y poco a poco se muere de pena, poco a poco por tu amor. Por este amor aposté mi vida pensando sería nuestro gran amor. Y me quedé solo esperando tu carta, que cuando al fin llegó le trajo a mi pecho la pena, como me condenas corazón. Por este amor, ¿a quién estarás tu cuerpo, tus besos de miel? Golpea en mi pecho la pena, no puedo arrancarte de mi piel. Se queda en mis manos tu carta testigo de este amor tan cruel. Llévala suavecito, suavecito. Se acaba mi vida sufriendo por tu amor. ¡Cómo! ¡Ay! Por este amor aposté mi vida pensando sería nuestro gran amor. Me quedé solo esperando tu carta, que cuando al fin llegó le trajo a mi pecho la pena, como me condenas corazón. Por este amor, ¿a quién estarás entregando tu cuerpo, tus besos de miel? Golpea en mi pecho la pena, no puedo arrancarte de mi piel. Se queda en mis manos tu carta testigo de este amor tan cruel.